uso para no ensuciar el delantal. Pues come con cuidado como un buen colegial. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Pimpón, pimpón, pimpón. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Pimpón, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Pimpón, pimpón, pimpón. Vamos a contar mentiras.

Cleo. Le conté un cuento y ella se durmió. ¡Hey! ¡Hey! Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho dieciséis. ¡Hey! Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos. Estas son las cuentas que he sacado yo. Vamos a jugar. ¡Hey! ¡Pileta! Cinco lobitos. Bye.